9:26 vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales y continuamos en el capítulo 8 que nos habla el viaje de retorno del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4 que se titula El regalo de la libertad. Y bueno, en este apartado del regalo de la libertad, lo primero que nos dice es de que si lo que la voluntad de Dios dispone para nosotros, lo que dispone para ti es paz y dicha absoluta, y eso no es lo único que tú estás experimentando o que no estamos experimentando, es ¿por qué? Porque nos estamos negando a reconocer su voluntad. Y hemos dicho que la naturaleza, pues, de nuestro ser es estar completamente sano, estar completamente en paz, estar dichosos. Sin embargo, nosotros, pues, no todo el tiempo estamos ni dichosos ni en paz, ¿verdad? ni sanos. Entonces, cuando no estamos en paz, se debe a que no estamos creyendo que estamos en Él, que estamos en la voluntad de Dios. Cuando no estamos en paz, se debe a que únicamente a que no creemos que estamos en Él, mas Él es el todo de todo. Entonces, su paz, por lo tanto, es absoluta, ¿no? Y nosotros, pues, no podemos sino estar incluidos en esa, en ella. Sus leyes nos gobiernan porque lo gobiernan todo, por más de que nosotros queramos excluirnos o nos sintamos excluidos, pues la verdad es que no estamos excluidos del todo, no estamos excluidos de este bienestar, de esta paz y de esta dicha. Si nosotros sentimos que sí estamos excluidos, es porque pues de alguna u otra manera tenemos pensamientos que nos llevan a que sintamos soledad, a que nos sintamos desamparados. ¿Por qué? Porque estamos negando todo, ¿no? Y al negar el todo, pues negamos nuestra dicha, nuestra paz, nuestra armonía, nuestro bienestar. Y aquí se nos recuerda que pues la voluntad de Dios es perfecta y que ha venido como una luz a un mundo que en verdad se niega todo a sí mismo. ¿Qué es lo que hacemos constantemente para rechazar las cosas bonitas que hay en nuestra vida, ¿no? Pues nos enfocamos en lo que pues creemos que es importante para nosotros y nos enfocamos en otras cosas. O sea, si realmente yo quiero estar enojado, me voy a enfocar en mi coraje, en mi ira, en la emoción, en los pensamientos que tengo para justificar mi coraje. Si estoy triste, igual, o sea, voy a traer pensamientos a mi mente que pues realmente me hacen sentir triste. Y lo mismo pasa, ¿no? Si yo quiero estar muy alegre, pues trato de, no, hoy quiero vivir alegre, ¿no? Hay días en que dices tú, no, toda mi semana me la he pasado súper estresado, súper estresada, entonces este día lo voy a dedicar puro y exclusivamente a relajarme. ¿Y qué pasa? Que pues tal vez al despertarte pues no estás tan relajada como esperabas y de repente te empieza a caer información, noticias, cosas que estás pensando, y entonces ese relax se desaparece de tu vida, ¿no? Y dices, ¿dónde está esa relajación que hoy pensaba tener en mi vida? Empezamos a desasociarnos de todo, empezamos a ver el mundo pues más complejo, lo empezamos a visualizar de una forma tergiversada, en el que vemos bienestar, pero también vemos malestar, ¿no? En el que vemos gente buena y en el que vemos gente mala, en el que vemos que esto está bien y que esto está mal. O sea, puras separaciones. Y cuando nos enfocamos a estas dos, pues, lados de la balanza, pues uno va a pesar más que el otro, ¿no? Por más que digamos, no está balanceado, mira, independientemente de lo que está sucediendo en mi vida, en mi entorno, mira, estoy balanceado. Pero si estás balanceado, no importa, está tu presente en que pues hay algo bueno y hay algo malo. Y mientras tengamos esos conceptos, pues vamos a estar tergiversando la realidad. Entonces, lo hemos dicho muchas veces, lo voy a volver a repetir, lo voy a repetir las veces que sean necesarios. No se puede coexistir en las dos cosas, ¿no? No podemos tener la luz y la oscuridad al mismo tiempo. No podemos decir que soy bueno cuando también tengo en mi mente que soy mala, o que hay maldad en mi vida y que hay gente buena, ¿no? ¿Por qué? Porque es una separación. Hay muchas cosas que hacemos para reforzar la separación, ¿no? Este fin de semana estábamos conversando, y de hecho todavía yo ayer estaba conversando con mi esposo acerca de, no sé si llamarle tendencia o a esta nueva, no sé cómo decirle, pero pues me imagino que ustedes ya han escuchado, ¿no? Que hoy en día pues hay gente que dice que no pertenece ni al género femenino ni al género masculino, y le llaman non-binario, ¿no? Y a mí pues digo yo, ¿qué significa realmente para ellos, ¿no? Para la gente que pues lo describió, o para la gente, o no sé, la verdad. Pero ya no solamente es aquí en Estados Unidos, ya creo que es en el mundo en general, de que hay gente pues que no se quiere identificar, valga la redundancia, ¿no? Con esas etiquetas, ¿no? Y lo hemos dicho aquí en el programa, ¿no? Que pues lo hacemos nosotros constantemente, de decir yo soy mujer y tú eres hombre. Entonces, como decimos, pues no somos iguales, ¿no? Hay una separación aquí, ¿no? De que no podemos decir, que somos iguales. ¿Por qué? Porque yo soy mujer y tú eres hombre. Entonces, ese tipo de etiquetas, pues sí, a veces nos hace que nos creamos más un papel, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando dices, no, pues no me considero ni esto ni lo otro, pero me considero ahora de esta manera? Entonces yo pienso que es lo mismo, o sea, es poner otra etiqueta para decir, no me considero de esto, pero me considero ahora que soy de este otro género, ¿no? Y no es una forma de crítica, ¿no? Pero es una manera de cómo pues la sociedad en sí está adoptando y está cambiando pues las cosas del mundo, ¿no? Es que les digo, la verdad no sé cómo decirlo, porque no es una tendencia, me imagino que ya va a quedar, y ya para próximas generaciones también se van a identificar de esta manera, ¿no? Decir, bueno, pues yo ya crecí, no, ahora soy de género tal, ¿no? Entonces, es a lo que voy, que todo cambia, pero parece que por más de que hagamos cambio como sociedad, parece que estamos igual, o sea, estamos atrasándonos. ¿Por qué estamos atrasándonos? Porque seguimos conservando etiquetas. Antes yo pensaba, cuando decía, no, pues la gente que dice que no se quiere considerar como que es mujer o que es hombre, dije, pues tal vez están expandiendo, ¿no? Pensé yo, de que pues no querían ser etiquetados de esta manera, ¿no? Es decir, todos somos uno, o sea, no importa el género que nos hayan pues puesto, ¿no? Porque pues también es una invención de decir es una mujer, ¿no? Obviamente tenemos un concepto de lo que es una mujer y un concepto de lo que es un hombre, y nos dicen, tú no eres mujer, mira, y tú sí eres hombre, ¿no? Sin embargo, pues después te das cuenta de que hay muchos más etiquetas que yo la verdad desconozco. Nada más ese ejemplo que les doy del no binario es que no te consideras ni uno ni del otro, ¿no? Que puede ser de los dos o puede ser de ninguno. Algo así es lo que significa, o por lo menos eso es lo que yo entendí al leer ahí un poco de información. Pero a lo que voy es que mientras nos sigamos identificando con una etiqueta, pues vamos a seguir actuando de acuerdo a esa etiqueta. ¿Qué tal si yo me considero un extraterrestre, no? Si en 2 años llegan ahora este otro género, existe el no binario, mujer, hombre, extraterrestre, O sea, estoy inventando, ¿no? Pero pues todo puede pasar, todo puede suceder en este mundo. Hay muchas cosas que pues están defendiendo en la actualidad para que pues cambie, ¿no?, la situación. Y en las situaciones que realmente debemos esforzarnos todos para que cambie, no lo estamos haciendo. Les acabo de leer el artículo del científico que está protestando, se puso una cadena en la mano, se ató a la puerta de un banco, que fueron Chase Morgan y no me acuerdo cuál el otro, que pues otorgaron pues como créditos, ¿no?, o dinero para ciertas compañías, préstamos para compañías que utilizan la quema de combustibles. Entonces, este científico, pues, en su protesta está llorando y está diciendo, o sea, no estamos exagerando, no somos unos mentirosos, o sea, está pasando esta situación en el mundo, el cambio climático, estamos pues prácticamente destrozando el planeta. ¿Por qué? Por las acciones que nosotros los humanos estamos tomando y que no estamos tomando medidas. Y dice, no es de hoy, o sea, lo hemos estado diciendo por muchos años, desde hace muchos años, y no están haciendo nada. O sea, así lo dice, está impotente este científico y lo hace, dice, por las siguientes generaciones, por mis hijos, por mis nietos, dice. O sea, no es algo ya que tal vez nosotros pensamos, ah, no, el mundo se va a acabar, o sea, en muchísimos años. Es cierto, probablemente el planeta Tierra pues vaya a existir millones de años, pero la humanidad, nosotros como seres humanos, no vamos a poder sobrevivir ciertas cosas. Es la realidad. Estamos viendo cosas que están sucediendo en el mundo que antes no sucedían, ¿verdad? Y si los científicos han estado estudiando y dicen, no, es que sí, nosotros los humanos estamos causando todo este desastre. Y también puede ser que digan, pues realmente no, o sea, es algo, un proceso que la Tierra tiene que hacer para volverse a renovar. O sea, tal vez, ok, vamos a quitar a todos los que están haciéndonos daños, me voy a sacudir, dice la Tierra, voy a cambiar de posición, de lugar, ahora donde sea, era el océano, ahora va a haber tierra, y donde era tierra, ahora va a haber océano, ¿no? Entonces, se mueve, se sacude, ok, ya. Entonces, como si fuera una pelotita, ¿no? Y pues todo lo que esté en ella, pues se va a modificar. Y van a sobrevivir los que tienen que sobrevivir, ¿no? Y probablemente los humanos, pues no estamos en esa lista. Entonces, independientemente, o sea, lo estemos causando o no, hay pues una responsabilidad para cada uno de nosotros, que podemos hacer algo, ¿verdad? Podemos hacer un cambio en este momento, de decir, ok, como hábito, si yo sé que yo estoy contribuyendo a contaminar más en este sentido, o en este otro, o en este, no sé, entonces voy a dejar de hacerlo y voy a hacer algo distinto y voy a implementar algo para que otra gente también lo conozca y también se una a esto. Y pues obviamente todos podríamos hacer algo al respecto. Decía también, bueno, mejor escuchen la parte anterior de la que estaba hablando de... en el segmento de ciencia y tecnología, y ahí pues mejor lo escuchan, ¿verdad?, en el programa el día de hoy. Pero bueno, regresando al tema, al regalo de la libertad, nosotros tenemos la libertad de pensar, de decir, de elegir, de sentir lo que queramos. Sin embargo, nosotros mismos nos sentimos aprisionados con muchas ideas, con muchos pensamientos que tenemos, decir, no puedo hacer esto, o no puedo, o no quiero, o no, ¿por qué? O sea, nos metemos muchas ideas que realmente nos hacen sentir fuera de nuestro centro, ¿no? De decir, no, pues que esta persona, no, pues es que mi jefe, no, pues mira que esto, no, pues para todo encontramos algo en el que quejarnos. Tal vez no nos damos cuenta que nos estamos quejando, pero realmente nos estamos quejando. Al momento de quejarnos es que estamos rechazando algo. Y al momento de rechazarlo, entonces no podemos disfrutar de la plenitud, no podemos sentir que tenemos la libertad de elegir, de decidir, de vivir. Y de vivir nuestra experiencia, me refiero, ¿no? Entonces, puede ser que seas una persona que económicamente lo tiene todo, físicamente lo tiene todo, o sea, que tiene toda la salud, aparentemente toda tu familia, pues lo tienes todo, ¿no? Y de repente pasa por tu mente, pues, que no es suficiente, porque pues tal vez a mí me gustaría, digas, tal vez si vives en un castillo, dices, no, pues tal vez me gustaría vivir en una casa que no sea un castillo, que no sea este lugar, y ver cómo vive la otra gente, ¿no? Y para la gente que vive en esa casa, dice, ay, cómo me gustaría vivir esa vida en un castillo, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que la mente, mientras se deje guiar por el ego, y pues es una manera muy natural, ¿por qué? Porque somos humanos. Pues podemos rechazar lo que la vida nos está dando. Lo rechazamos constantemente. Nos enojamos, nos ponemos tristes, sentimos envidia, sentimos coraje, sentimos, bueno, muchas emociones que son de humanos, ¿no? Y que no te voy a decir, oye, no, yo ya desde hace mucho, ¿cuántos años tenemos ya con el curso? Yo empecé a leer el curso de milagros desde el 2016, que fue cuando me lo regaló mi esposo, pero en el programa en sí lo empecé en el 2017. Entonces, sáquenle cuenta ya cuántos años, ¿no? Y tú dices, no, pues tal vez ya no controla más sus emociones. Pregúntale a mi esposo. A lo que voy a hacer que sí, o sea, obviamente vemos muchas cosas que antes no nos damos cuenta, pero sí hay momentos en que pues sale nuestro lado humano o nuestro lado del ego, en el que nos identificamos tanto y en el que pues se siente pues la locura en sí, se siente la locura. Cuando yo me enojo, pues realmente digo, pues sí, estoy en la locura, ¿no? Y más cuando vuelvo a estar presente, pues me da risa y dices tú, ¿cómo es posible de que con todo y todo siga creyéndome estos personajes? ¿Cómo es posible que no me suelte, no los suelte por completo? Estoy deteniéndolos, estamos deteniéndolos así como con hilitos, ¿no? Ahí tenemos ciertas memorias en nuestra mente que no nos hemos alejado de ellas en absoluto, que no las hemos desechado, ¿no? Hay unos segmentos aquí en el libro Un Curso de Milagro que nos dice que por más escondidita que tengamos ese pensamiento, y ahí lo tienes guardadito, ahí no me lo muevan, no me lo toquen, pues no quiere decir que estás en control de ello. Al contrario, ahí sigue. Y de repente, pues alguien te lo recuerda o alguien te hace recordar que ahí está. Y vuelve a dolerte y tal vez viene con mucha más carga, ¿no? Tal vez uno dice, no, yo estoy muy zen, muy pacífico, muy pacífica, y de repente sale que tan en una conversación con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo, no sé. Y sale ese monstruito que estaba por ahí guardado, que lo tenías ahí, oculto, ¿no? Imagínate que es una bestia que mientras está dormido, pues no pasa nada, pero no lo despierten, porque entonces sí. Entonces es lo que pasa cuando nosotros nos enojamos. Yo me imagino que es así como esa bestia, ¿no? El ego. Está dormido, entre comillas, pero ahí está siempre, latente, a punto de reaccionar cuando quiere reaccionar, ¿no? Y más esta bestia lo digo como cuando pues perdemos totalmente la cordura y nos vamos a la locura. ¿Que cuando pasa eso? Cuando nos enojamos bastante y le seguimos dando cuerda y cuerda y cuerda al coraje para justificar el por qué estoy enojada, ¿no? ¿Qué es lo que más se da aquí? Las comparaciones, ¿no? Todos nuestros problemas vienen de comparaciones, nos comparamos de todo a todo, color de piel, qué color de ojos, color de cabello, qué los labios, qué las pestañas, qué la nariz, qué el tamaño, o sea, qué la estatura, o sea, de todo estamos comparando, que el trabajo, que tu pareja, que tus hijos, o sea, imagínense toda esta lista, tal vez no te habías dado cuenta, ¿verdad? No te has dado cuenta de tantas comparaciones que tal vez has hecho, o que tal vez hacemos, y pues es muy cansado, muy cansado. Imagínate estar luchando con esas emociones, esos pensamientos que lo único que te llevan es al nada, que te hacen creer que estás en un mundo sin paz. El mundo tiene tanta necesidad de paz como tú. Entonces, es como que nuestro reflejo, todo es nuestro reflejo. O sea, los políticos que elegimos es nuestro reflejo, por eso hay dichos, ¿no? Que cada quien tiene el gobernante que se merece, dice. Y dices tú, no, yo no lo elegí, o sea, mayoría. Tenemos el mundo que nos merecemos también, nuestro reflejo, que realmente no es como un regaño, ¿no? Sino que tenemos que darnos cuenta de que es nuestro reflejo. La gente que está en nuestra vida, si siempre sientes que te atacan, que te agreden, es nuestro reflejo, lo siento. Si te va súper bien, pues, ¡ah, qué padre!, ¿no? Dices, ¡ah, pues sí, sí es cierto! Pero si tú sientes que te va muy mal, pues dices, ¡no, no es cierto! Primero tenemos que ser conscientes de las cosas que nosotros estamos generando a partir de nuestra creación, ¿no? Yo creo, a través de mis pensamientos, ¿cómo es mi vida? Tú me puedes decir, no, tu vida es así, así. Y tú vas a decir, no, mi vida no es así. ¿Por qué? Porque a través de mis pensamientos la estoy creando. ¿Qué pasa? No sé si ustedes han conocido gente que pierde la memoria, seres queridos, gente que ustedes conocen. Y cómo vas y te acercas y no, pues no sabe quién eres. Y antes sí sabía quién era. Puede ser que seas su hijo, su hija, puede que seas su nieto. Yo tuve a mi abuela materna con Alzheimer y a mi abuelo paterno también con Alzheimer. Y es, pues, a la vez es sorprendente y a la vez es curioso, ¿no? De cómo tú puedes ver la reacción de una persona que de repente no sabe ni quién es, dónde está, quiénes son los que están ahí, se pueden poner agresivos o se pueden poner muy pacíficos, o sea, pero pues no se hacen bola con todos estos pensamientos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ya no tienen esa memoria. Y nosotros que tenemos, que estamos cuerdos, y lo digo entre comillas, pues tenemos más problemas en nuestra vida, ¿no? Entonces, hay que recordar que la libertad es el único regalo que tú le puedes ofrecer a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Toda la gente que está en el mundo. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de lo que ellos son y de lo que Él es. La libertad es creación porque es amor. Hay que aceptarnos los unos con los otros. Nosotros no podemos amar cuando estamos tratando de aprisionar a alguien, cuando estamos tratando de juzgarlos, de castigarlos. Cuando nos aprisionamos a nosotros mismos, perdemos de vista nuestra verdadera identificación con el Padre. Y tu identificación es con el Padre y con el Hijo, entonces es imposible que te identifiques con uno y no con el otro. Si eres parte de uno, también eres parte del otro, porque ambos son uno. La Santísima Trinidad es santa porque es una. Y si te excluyes a ti mismo de esa unión, estás percibiendo a la Santísima Trinidad como desunida. Y tú no puedes estar sino incluido en ella, porque la Santísima Trinidad lo es todo. Así como nos dice aquí el libro Un Curso de Milagros, del apartado número 5 del capítulo 8. Entonces, con esto finalizamos el apartado y vamos rápidamente al repaso del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 58 y nos dice la primera idea. Recuerden que si pueden cerrar los ojos, háganlo. Y nos dice, mi santidad envuelve todo lo que veo. Y el comentario es lo siguiente. De mi santidad procede la percepción del mundo real. Habiendo perdonado, ya no me considero culpable.